Hola, bienvenidos de nuevo al programa Sonidos Corales de Radio Berriozar, el programa a cargo de la coral El Carrequín. Y bueno, como cada semana intentamos acercaros lo que es la música coral. Aquellas personas que os gusta y que la conocéis, pues que tengáis un rato en el que podáis disfrutar de una audición agradable. Y bueno, aquellos que no conocéis tanto este mundo de la música coral, pues bueno, intentamos poco a poco que vayáis cogiéndole, gusto. Hoy vamos a presentar un CD editado por la Federación de Coros de Navarra. Es un CD de villancicos, que diréis muchos, pues ahora no es la fecha, desde luego que no es la fecha. Pero bueno, ha sido un CD de estos que he encontrado limpiando los armarios y un poco organizando la documentación de la coral. Y entonces, pues bueno, sobre todo me ha parecido interesante traerlo a esta semana al programa, porque nos va a acercar a conocer cuatro corales pertenecientes a la Federación de Coros de Navarra. Y no, la verdad es que no hemos disfrutado de muchas audiciones de coros que sean de aquí, de Navarra. Así que, como he encontrado este CD, editado, como digo, por la Federación de Coros de Navarra, pues bueno, creo que es un momento y es un CD agradable de escuchar, aunque no sea la época navideña, y sobre todo para acercaros estas cuatro corales que interpretan estos villancicos. El CD contiene 11 villancicos, están interpretados por la Coral San Miguel de Aoiz, por la Coral Oberena de Pamplona, la Coral San Blas de Burlada y la Coral Ama a Besbacha de Alsasua. Los villancicos, los autores de estos villancicos, en su mayoría pertenecen a Francisco Madina. Y uno de ellos es de Fernando Urquía. A continuación voy a leeros un poco la historia de estos dos autores. Comenzaré por Fernando Urquía, que es nacido en Arbizu, Navarra. Realizó estudios de piano, consiguiendo el diploma correspondiente de profesor. Su autoridad e influencia en el aspecto musical resultaron decisivos por lo que se refiere a los jóvenes aspirantes, la pleya de los canónigos, que se formaron a su lado lo reconocen como a su mejor maestro. Se limitó a las composiciones de breves páginas de carácter religioso, motetes, himnos, letanías, etc., destacando por su sencillez, espontaneidad, suavidad y exquisitez. Su himno oficial, Al Señor del Milagro, patrono de Salta, fue el ganador del concurso convocado y es cantado por todos los salteños. Su pueblo natal lo ha nombrado hijo predilecto y ha dedicado a su nombre una de sus calles. Francisco Madina murió y nació en Oñati, Guipúzcoa. De niño ingresó en los canónigos regulares lateranenses y tuvo de maestros de música, entre otros, a Fernando Urquía en Oñati y al burgalés Antonio José y al Zumayarra Beovide en Burgos. Recién celebrada la primera misa, fue destinado a Argentina, donde estuvo hasta 1955. Compuso y estrenó muchas y grandes obras para coros, orquesta, arpa y grupos de cámara. Posteriormente fue destinado a los Estados Unidos, donde conoció al mundialmente famoso cuarteto de guitarras, Los Romeos, para quienes compuso varias obras, destacando el Concierto Vasco. El año 2005, la Orquesta Sinfónica de Euskadi grabó un CD doble con música del padre Madina. Pues muy bien, vamos a pasar a escuchar el primer villancico, que es Ave Verum. Está interpretado, como os comentaba antes, por la coral Aves Bachá de Alsasua. Y bueno, vamos a escucharlo. Bueno, acabamos de escuchar esta interpretación maravillosa de la coral Ama Aves Bachá de Alsasua. Os diré que la grabación está hecha en la iglesia de la Asunción de Alsasua y paso también a comentaros que esta coral está dirigida desde 1995 por Inmaculada Arroyo. Está compuesta por 30 personas y en este tiempo ha completado un estimable y variado repertorio de polifonía y folclore, con programaciones que se adaptan a toda clase de acontecimientos. Ha actuado en numerosas programaciones culturales del Gobierno de Navarra y en conciertos en diferentes localidades de Euskal Herria. Participó en el apartado de coros jóvenes del Certamen Internacional de Coros de Tolosa y ha realizado intercambios con grupos de Rota, Montblanc, Medina de Pomar, Azcoiti, Oñate, Argentina, etc. Es miembro de la Federación de Coro, como ya os había comentado. Muy bien, pues los dos siguientes villancicos, Gabón Gabían, Aingeru Batek y Ob... No, esos dos, perdón. corren a cargo de la Coral San Miguel de Aoiz. Esta coral, desde el año 1944 hasta nuestros días, la Coral San Miguel de Aoiz viene ofreciendo un amplio repertorio de música coral, polifonía religiosa y profana, espirituales negros, habaneras, cancionero de palacio, folclore diverso con especial atención a la música vasca, etc. Al mismo tiempo, ha interpretado obras con acompañamiento de orquesta sinfónica y bandas de música. Ha obtenido premios en los certámenes de Tolosa, Bilbao, Arnedo y Ejea de los Caballeros. Son de destacar los conciertos ofrecidos en toda la geografía de Euskal Herria, Rioja, Aragón, Cataluña y en las ciudades de Roma, París y el año 2007 los dos conciertos ofrecidos en Praga, de gratísimos e inolvidables recuerdos para todos. Dirige en la actualidad la Coral San Miguel don José Luis Lizarraga, a la que ha sabido imprimir su propia personalidad musical en las personas de todos, en las personas de todos sus componentes. Como veis, desde luego la Coral San Miguel de Aoiz tiene un currículum impresionante. Han recorrido muchos sitios, han participado en certámenes importantes. Esto sobre todo creo yo que ayuda a que las corales cada día también se superen, ¿no? Y vayan encontrando niveles de perfección cada vez mejores. Y bueno, pues como os decía antes, vamos a escuchar los dos villancicos que el coro San Miguel de Aoiz tiene en este CD. Muy bien, bueno, vamos a seguir con la audición del CD. A continuación, los tres villancicos siguientes, titulados O Belén, Belenen y Atorator, nos los interpretan la Coral Oberena de Pamplona. Esta coral fue fundada en 1990. Cuenta hoy con 24 cantores, dirigidos por Alfonso Ortiz desde su fundación. Su repertorio contempla obras del Renacimiento, polifonía religiosa y profana de autores varios, sin olvidar las obras surgidas de raíces populares universales, adaptadas a las tendencias estéticas actuales. han ofrecido numerosos conciertos en estos años, Ronda de Primavera, Otoño y Kultur, que organiza el Gobierno de Navarra, en numerosas localidades, en ocasiones con acompañamiento de orquesta de cámara. Son invitados por ayuntamientos y entidades culturales, en ciclos de música coral. Han viajado a París, Sevilla, Cádiz, Zaragoza, La Rioja, Asturias, Cantabria, Burgos, León y Galicia, obteniendo primeros premios en varios concursos. Es miembro de la Federación Navarra de Coros. Pasamos a escucharles. Estupendas interpretaciones. A continuación escucharemos el villancico O Eguberri, interpretado por la coral San Blas de Burlada. Esta coral nace en 1983 en la parroquia San Blas de Burlada. Ha actuado por toda la geografía española y varias ciudades europeas y ha participado asimismo en los certámenes de Autol, Ejea de los Caballeros y Zumárraga. En su décimo aniversario interviene en el Adviento Musical de Viena y proyecta la Semana Hilarión Eslava, ya tradicional en Burlada. Entre las principales obras interpretadas figuran Poema Aránzazu, Requiem, Messa di Gloria y Salmo 42. La Coral San Blas es miembro de la Federación de Coros de Navarra y colabora en esta en los programas culturales que organiza el Gobierno de Navarra. Desde el año 1996 está dirigida por Miguel Irrisarri Campo. Escuchamos O Eguberri. Oh, Muy bien, continuaremos escuchando Madre y ex Duquesu, perdón, Madre y ex Duquesu, interpretados por la Coral San Miguel de Aoiz. Seguiremos escuchando Virginia Maite y Dlin Dlin, a cargo de la Coral San Blas de Burlada. Thank you. Pues bueno, hasta aquí la audición del CD de hoy. Un CD editado por la Federación Navarra de Coros. Y os recuerdo que las corales que han interpretado estos villancicos es la Coral San Miguel de Aoiz, la Coral Oberena de Pamplona, Coral San Blas de Burlada y Ercudengo Ama Abesbacha de Alsasua. Así que, bueno, pues así hemos disfrutado esta audición. Como todas las semanas, vamos a pasar ahora a recordaros el espacio de agenda que tenemos, bueno, para esta semana o en concreto para este mes. Como en otros programas ya os he contado, la semana que viene, concretamente los días 16, 17 y 18 de marzo, es el tercer certamen estatal de coros a capela. Lo organiza el Ayuntamiento de Berrioplano junto con la Federación de Coros de Navarra y con la colaboración del Gobierno de Navarra. Entonces, bueno, pues es un certamen que bueno, es su tercera edición, no lleva, bueno, eso, es su tercer año. Entonces, bueno, digamos que es una cita que cada vez va a más. Y bueno, os voy a pasar a recordar los grupos seleccionados para este certamen. Y luego vamos a hablar un poquito también del concierto inaugural, que será el día 16. Entonces, bueno, paso a recordaros que los grupos seleccionados para este certamen son el Grupo Vocal Concordia de Valencia, Coro Lux Aterna de Madrid, Vocal Arts de Madrid y Oñatiko Gámbara Besbacha de Guipúzcoa. El jurado de este certamen estará formado por Javier Busto, Igor Ijurra y Josu Elberdi. Entonces, este certamen comienza el 16 y el concierto inaugural estará a cargo del grupo valenciano Optámbulu. Entonces, paso también a leeros un poquito la presentación de este grupo. El grupo vocal Optámbulu pone en marcha su cuarto espectáculo, Opton Club, consolidando así su particular visión de la música a capela. Demostrar que con la voz puede imitarse cualquier atmósfera, cualquier instrumento, cualquier estilo. Su nuevo trabajo nos permitirá descubrir el mítico local Opton Club, un espacio legendario que abrirá sus puertas para ser escaparate de los estilos musicales más representativos de todo el continente americano, country, jazz, tangos, bossa nova y las últimas novedades del pop tienen cabida en este escenario. Una receta que combina la música con una puesta en escena en la que prima el humor y la complicidad con el público. Tenemos un vídeo demostrativo, sí, de lo que este grupo hace. Lógicamente, lo vais a poder disfrutar sonoramente, pero lo que sí este grupo también tiene algo que suma al espectáculo es la puesta en escena. Por consiguiente, creo que desde luego es algo a poner en la agenda y algo a disfrutar. Pasamos a poner el vídeo demostrativo de lo que este grupo puede llegar a hacer. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight's gone, money won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight's gone, money won't go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight's gone, money won't go home. Heidi deadly, black tarantula. Daylight's gone, money won't go home. Six foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight's gone, money won't go home. And you know that I need you. I want a bad romance. Oh, I don't know the lovers we've met. You and me could write a whole romance. never romance. Si fosse di sal, cutessa fino a mo'. Saiba chi stupi provoca e mansa so privilegi a tus te movido quando seu. Eu posso apenha su que Deus me deu. When I say you want a high glass, well that was just a lie. When I say you want a high glass, well that was just a lie. Well you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. You are nothing but a hound dog, crying all the time. You are nothing but a hound dog, crying all the time. Well you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Bueno, pues como habéis podido escuchar, tiene muy, muy buena pinta. Yo a la vez que lo estaba escuchando estaba viendo las imágenes que se pueden disfrutar o en YouTube poniendo grupo vocal Optambuli o en la página de la Federación de Coros de Navarra. También está el vídeo colgado y podéis disfrutar de las imágenes. La verdad que realmente promete, desde luego es un concepto diferente lo que puede llegar a ser la música coral y bueno, lógicamente estas 8 personas que forman este grupo tienen un instrumento vocal maravilloso. Y bueno, pues nada, animaros a que disfrutemos la semana que viene de este tercer certamen a capela y bueno, suerte para los grupos que participan. Vamos, desde luego que os animamos. Las entradas sueltas se cogen una hora antes del espectáculo. Os recuerdo también que será en la Casa de Cultura María de Maestu en Artica. Este concierto inaugural con el grupo Optambulu será el 16 de marzo, viernes a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Artica. Las entradas una hora antes y las personas que quieran coger el abono ponerse en contacto con la Federación de Coros de Navarra. Y bueno, no mucho más. Nada, recomendaros, animaros, recordaros los horarios del Carrequín. Lunes y miércoles ensayamos en la Escuela de Música de 8 a 9 y media de la tarde. Animaros a que nos conozcáis, a que os acerquéis a vernos, a que probéis. Y bueno, pues no mucho más, no me extiendo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado el programa. Ah, bueno, os recuerdo, las repeticiones sábados y domingos a las 9 de la mañana. También podéis disfrutar del programa en egutkiplaza.net. Y los martes de 6 y media a 7 y media en directo en Radio Berriozar, en el 100.8 de la FM. Hasta la semana que viene. Thank you.